Remix. En bella que Obama, en bella que Obama, en bella que Obama. Yo saco un chamaco. Tu cuerpo me entretiene, es algo que tú tienes. No sé, baby, dime la verdad. Se siente una atracción sexual. Tu cuerpo me entretiene, es algo que tú tienes. No sé, baby, dime la verdad. Se siente una atracción sexual. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Si te saca la chamaca, yo saco el chamaco. Vamos al bellaqueo, al guayeteo vamos. Vamos buen fan, no como lucha libre fan. Te entrega mi cara en tu pecho sin pensar. Y sóbame la cabeza como un niño regañado. Bañado en sudor como estuviera en piticampo. Saco la chamaca aunque sea mucho flaca. Hasta las bolitas que parecen con fumanda. Este pa' cualquiera de la baby que se la da. Tu cuerpo me entretiene, es algo que tú tienes. No sé, baby, dime la verdad. Se siente una atracción sexual. Tu cuerpo me entretiene, es algo que tú tienes. No sé, baby, dime la verdad. Se siente una atracción sexual. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Si te saca la chamaca, yo saco el chamaco. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Si te saca la chamaca, yo saco el chamaco. Beba, quiero visitar tu bombonera. Dame una jaltera la noche entera. Dedicarte una canción de la bellonera. Y que se te moje el pantalón de la bellaquera. Lírica sincera, lo que siempre tiro. You don't wanna fuck tu severo cachimiro. El departamento en tu área. Con algo para romperte la cacaria. Esto es una vaina seria. Porque tenemos la química necesaria. Pa' ponerte a bailar en el parilla. Y darle flama a la rama, llame sin semilla. Y a la femina, dale con estamina. Dejarla con me pega como lámina. Al que se pide que se unte calamina. Porque este año de DR lo que domina. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Si te saca la chamaca, yo saco el chamaco. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Vamos al bellaqueo, al bellaqueo vamos. Si te saca la chamaca, yo saco el chamaco. Ey, el sol salió y amanece. Un día va y uno viene y ni cuenta me doy a veces. Tiempo desaparece. Siempre he sido humilde, yo jangueo sin la vence. Esta visita a las mujeres a moverse. El departamento el ritmo la lleva a ponerse. Loca y horny, baby. Hey, este son sin igual, un sazón peculiar. Que todo el mundo se tira a la pista chulial. Vamos a ver quién se pega, si aquí ninguno es fea. Y después cuatro palos todo el mundo bellaquea. Y aquí nadie la saca si ya le dieron cuerda. Hoy ella lo da todo, mañana no recuerda. Echarle la culpa al alcohol que se abrega. Tanta postura y dobló como quiera. Vamos al bellaqueo vamos.